lo dije. A nadie vas a amar. No, no me pidas amor, que te perdone una vez más. Fuiste el causante de mi dolor. Solo me nombras, me acompañaron. Hay una herida en mi corazón. Yo te di las mujeres. Malo, malo, malo eres con toditas las mujeres.